la cama, no he parado de pensar. Mil ideas en la almohada y una se ha hecho realidad. He pasado a mejor vida.